Desengañado de ti yo ya me voy. Desengañado me voy ya sin consuelo y herido el corazón. Yo ya no quiero vivir con ilusiones, si al fin solo traiciones espero de tu amor. Desengañado de ti yo ya me voy. Desengañado me voy ya sin consuelo y herido el corazón. Yo ya no quiero vivir con ilusiones, si al fin solo traiciones espero de tu amor. Quiero olvidarme de tu nombre y tu figura. Quiero irme lejos donde no te vuelvo a ver. Quiero sacarme de mi pecho esta amargura y no acordarme ya jamás de ti, mujer. ¡Ingrata, ingrata, ingrata! ¡Nunca se enamoren de una ingrata! Porque siempre meterán la pata. ¡Ay, mamá! Desengañado, perdí hasta tu amistad. Y así es mejor que de una vez por todas saber yo la verdad. ¿Pa' qué seguir buscando ya tu trato, si en este mundo ingrato tú me has pagado mal? Desengañado, perdí hasta tu amistad. Y así es mejor que de una vez por todas saber yo la verdad. ¿Pa' qué seguir buscando ya tu trato, si en este mundo ingrato tú me has pagado mal? Voy a buscarme recorriendo todo el mundo otro cariño que me sepa comprender. Quiero olvidarme del desprecio tan profundo que he recibido de una pérfida mujer.